En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De nuevo se vuelve a hablar de Bruce Lee al hilo del próximo 70 aniversario de su nacimiento, y merece la pena, vaya si lo merece, sobre todo porque no tenemos de él una visión completa. Lo tenemos grabado en nuestra retina como un genio de las artes marciales que triunfó en el cine. Pero este injusto mundo en el que vale solo lo que se ve, se ha perdido al verdadero Bruce Lee. Hace un par de años estuve en la que fue su casa, hoy es un museo, pero es un museo que no trata de su obra, es un museo sobre el misterio, un museo de sueños. Y es que para él los sueños son fuente, y eran fuente, de inspiración. Eso es lo verdaderamente importante de los sueños, que no sean la meta, sino la guía. Porque se olvida, Bruce Lee fue un filósofo, formado como tal en la Universidad de Washington, en ese estado del noroeste de los Estados Unidos, en donde crecen los árboles más inmensos. Son bosques que él conocía. Veía como muchos de aquellos árboles alcanzaban los 1000 años, la eternidad. Pero junto a esos troncos enormes había decenas, cientos, miles, que no habían logrado sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Habían quebrado, pero fortalecían, a modo de metáfora, una de las ideas que dejó por escrito. Hablaba de lo necesario que es ser flexible, como los troncos de bambú de su país de origen, esbeltos, altos, enormes, pero suaves, capaces de adaptarse a su enemigo, el viento, y mecerse en él y con él, y sobrevivir sin quebrar, triunfar siendo flexibles. Precisamente esa es la filosofía que emanaba del arte marcial que creó. La llamó Jeet Kune Do, el puño que intercepta. Partía de la idea de que cada ser humano guarda en su interior un guerrero que no puede quedarse dormido. Pero no en el sentido bélico, sino en el sentido de que todos tenemos sueños y objetivos, y que para conseguirlos, por imposibles que sean, hay que bregar. Sus alumnos recuerdan de él que era capaz de hacerte creer en lo imposible, y teorizaba sobre el optimismo como herramienta de éxito, un concepto muy importante ahora que vivimos en una época en la que solo importan las malas noticias, y las buenas, cuando llegan, generan malestar e incluso enojo. La filosofía del arte marcial que él desarrolló se basaba en que uno debe carecer de estilo propio, más bien que debe adaptarse al del enemigo, que los golpes no se encajan sin más, sino que se interceptan, y que con la misma fuerza del golpe del oponente hay que armar la respuesta, sin planes que nos obliguen, vaciando nuestra mente de previsiones. Ojalá este venidero 70 aniversario de nacimiento de Bruce Lee sirva para conocer algo más que sus patadas en la gran pantalla. Fue un tipo con ideas maravillosas, un filósofo al que aún hoy podemos acudir y del que podemos aprender muchas cosas leyendo sus textos, sus ideas. Qué pena que no se conozca esa faceta del maestro Bruce Lee, pero en cierto modo así se ha cumplido uno de sus principios, y es que él decía que un buen maestro protege a los alumnos de su influencia. Aquí comenzamos La Rosa de los Vientos en Onda Cero, con toda la familia reunida, sin distancias entre estos micrófonos y los receptores de radio. Por eso estamos deseando recibir vuestras comunicaciones, vuestros escritos, vuestras cartas, comentarios. Nuestra dirección es rosa.vientos@ondacero.es. Todo el equipo preparado, con José Luis Gómez al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos con nuestro sumario. Materia Reservada 2.0. Hay nuevas noticias sobre el hombre que fue en su momento el enemigo número uno del mundo, antes que Saddam Hussein, antes que Bin Laden. Manuel Antonio Noriega se llamaba. Gobernaba Panamá. Se invadió el país para acabar con él. Sobre este asunto hablamos en unos instantes con Fernando Rueda. Y también charlaremos con la escritora del panorama literario español de mayor éxito, Julia Navarro. Acaba de publicar su nuevo libro, Dime quién soy. Con ella estaremos también dentro de unos minutos, dentro de la materia reservada. Hoy también monográfico, uno más, misterio, bilocaciones. Personas que supuestamente han llegado a estar en dos lugares a la vez, con Carlos Canales y Jesús Callejo. También hablaremos de historia, del origen de la música, en las curiosidades del mundo antiguo, con Ignacio Monzón. El cine llegará con Habitación en Roma, El amor en Habitación en Roma, la nueva película de un genio la nueva película de Julio Medem. Será la crítica de esta noche de José Manuel Escribano. La agenda cultural nos seguirá poniendo al tanto de la actualidad sobre la SGAE y Martín Espósito, sesión doble hoy de entrevistas, conversará con Suarma, el cantante, el ex solista de Elefantes, y también con Melocos, como no, la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún, la actualidad informativa medioambiental en Azul y Verde, hablamos sobre los buitres negros en peligro de extinción, aunque con buenas noticias al respecto. Todo esto llegará a partir de unos instantes, dentro ya de unos instantes. Antes os comentamos algo más, la encuesta. Y es que, como siempre, pedimos vuestra opinión. La encuesta de esta noche se enfrenta a un dilema al que ya se está enfrentando todo tipo de lector. El libro, hoy hablamos además con una escritora, la escritora española de más éxito en los últimos años, Julia Navarro. También le preguntaremos a ella su opinión al respecto, porque todos los autores, están inquietos ante este mundo que se avecina, y lo que queremos saber es lo que piensan nuestros oyentes, que también son muchas veces lectores. Pues así es, Bruno. Buenas noches. Sabes que estamos ahora en plenas ferias del libro, sí, todos los fines de semana y dentro de muy poquito también aquí en Madrid. Y bueno, pues a la gente le encanta acercarse al autor, poder hablar con él, que le firme su libro. Pero claro, estamos viendo que últimamente, y además en esta semana ha surgido noticias al respecto, que el asunto del e-book, del libro electrónico, pues está siendo un boom. Entonces, pues es una cosa que queremos plantear a nuestros oyentes. Ellos, ¿qué opción prefieren a la hora de leer su libro? ¿El formato tradicional o el libro electrónico? Luego incluso te daré algún dato curioso, porque ya estamos empezando esas guerras entre unos y otros a ver quién se hace con el dominio del e-book. Esperemos que también un poquito los autores, que ese es el franco más desprotegido, me parece, de esta historia, pero bueno. Sí, ahí habrá esa pequeña lucha también con los derechos, pero bueno, en este caso es más bien con las firmas. Después seguimos comentando también con vuestros comentarios ya. Los podéis ofrecer en rosa.vientos@ondacero.es y en nuestra página web en www.ondacero.es. Ahí está la encuesta. También podéis entrar en Facebook, intercambiar opiniones y comentarios con otros oyentes y escuchar el programa en directo. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Touch them, no, 'cause they're all spies. Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos hoy? Bueno, encantados de haberte oído cantar. Qué pena cuando se ha abierto el micrófono. Nada, ahí. nada. No. Eso ya sabes que requiere un sueldo aparte. Uh-huh, sí. Podemos estudiarlo para la temporada que viene. Bueno, después hablamos. Después hablamos de un personaje, bueno, que no deja de ser curioso, llamativo, que nos abre muchísimas incógnitas. Bueno, de su país de origen, cómo no. Ajá. Tiene el regalito, ajá, de esta noche. Efectivamente, no me digas. Pues sí, es que, chico, ya sabes, tus contactos que dejas según viajas, y bueno, desde la mismísima Nicaragua, pero fíjate desde dónde, desde Dioromo. Nos ha llegado una vida muy especial, Fernando. ¿Desde Nicaragua? Sí. Pero sí, Noriega... Pero tenía muchos amigos ahí también, hombre. No, estos regalos ya son extraños. Es decir, que sea Panamá, que él era amigo de los Nicaragua... Que uy. Tú fíjate, mañana creo que José Manuel Escribano nos va a comentar algo de la primera película de Nicaragua, uh-huh, pero en este caso esto tiene tradición, verás. Es una bebida que se llama la chicha bruja. La chicha, uy, yo eso no lo tomo. ¿Y sabes cómo se conoce allí? ¿Cómo? Los nativos, calavera de gato. Bueno, si no bebéis vosotros, a mí... No, yo en esta ocasión te tengo que dejar, pues esto pone además una nota bien grande, solo para machotes. Y yo... Bueno, pues Bruno... Yo, si bebe Bruno, vale. Si no, bueno, vale. Yo no me considero ningún machote. A Bruno, por dar que hablar y alguno diga cosas, pero bueno, yo no lo soy. A Bruno al final del programa, que tiene que aguantar unas horitas, bueno, más. Así bueno, que mira, pues nada. Ve tomando este poquito y yo te voy diciendo de qué va. Es una bebida que está elaborada a base de maíz fermentado, que sabe aguardiente, que tú nos lo confirmarás, huele dulce a gato, huele a gato. Y refrescante. No, no, vale, fíjate, vale, vale, vale, pero ¿cómo me pones tanto, hombre? No sé, está como... Está bueno, pero... Claro, ese toque dulcecito lo ya veremos al final dulcecito. En los no efectos, sé. En los bueno, efluvios. La verdad es que está bueno. O comprobaremos qué chicha tiene la bebida esta. Muy bueno, muy bueno. Y le preguntaremos sí a Julia, claro, a ver si también lo conoce. A mí me mosquea estas cosas. Bueno, ha sido extraditado a Francia el hombre que hace 20 años encarnaba el mal absoluto. Gobernaba de una forma un tanto particular, no había sido electo, pero era el hombre fuerte, no el presidente de Panamá, un país importantísimo. Ajá. Un país importantísimo y que lo sigue siendo, sobre todo por ese canal. Convertido en el enemigo número uno de los Estados Unidos, fue acusado de narcotráfico y de diferentes crímenes. Fue capturado al final de la operación Causa Justa, iniciada el 19 de diciembre de 1989. Un ataque de Estados Unidos sobre este país que causó una cifra indeterminada de víctimas sobre la que todavía se discute, 3.000, 5.000, 10.000, uh-huh, según algunas fuentes. Bueno, el 3 de enero, dos semanas después del inicio de los ataques, fue detenido, se entregó, conducido a Miami, allí fue juzgado, condenado a muchos años de prisión por esos delitos de los que antes hemos hablado. Fue también condenado en la distancia, uh-huh, en Panamá, pero también en Francia. Ahora ha sido puesto, no en libertad, sino que había que decidir a qué país iba, si a Panamá o a Francia. Y finalmente a Francia, lo que ha generado, bueno, pues determinadas suspicacias. Efectivamente. Hemos asistido esta semana a una imagen que comentábamos antes, una foto, una extraña foto, en la cual aparece saliendo de Estados Unidos en el aeropuerto una especie de no es despectivo, una especie de bulto, uh-huh, una persona con una amplia gabardina, con unos pantalones muy muy amplios que le tapan los zapatos, con sombrero, y que nos han dicho que es Manuel Antonio Noriega. No confundir con el actor Eduardo Noriega, que no tiene nada que ver. Manuel Antonio Noriega, que ya estaba bastante mayorcito, como tú bien has contado, estaba condenado por delitos de, y es importante partir de eso, de narcotráfico, asociación ilícita y conspiración. Y bueno, pues se ha producido. Este hombre, contemos un poquito, este hombre, bueno, es un conspirador nato. Nunca llegó a ser presidente de Panamá, eso hay que decirlo, en unas elecciones, pero fue el presidente de facto, fue un hombre que se crió en los servicios de inteligencia y que controló todo el tema, era un as de los secretos y de los complots. Es decir, era un hombre capaz de hacerse amigo tuyo y traicionarte a los 5 minutos, dicho, digamos, de una forma simple. Y fue ese hombre fuerte desde 1982 hasta 1989. Pero ya antes tenía un cierto control sobre todos los temas de el país. Y ahí es donde los panameños vieron el tipo ruin, el tipo cruel, el tipo vengativo, el tipo que hacía la vida imposible a todos. Pero el dato quizás más trascendental en toda esta historia es que fue captado por la CIA. La CIA no solamente capta ciudadanos de segunda, sino que siempre trata de captar a la gente más alta del poder de cada uno de los países. La CIA lo captó antes en los años 70 y él empezó a dar unos resultados fantásticos. ¿Por qué lo capta la CIA? La CIA lo capta precisamente porque Noriega mantiene unas perfectas relaciones con todos los enemigos de Estados Unidos. Es decir, Noriega ya tenía relaciones que luego amplió en todos esos años con Fidel Castro, relaciones fantásticas, mantenía relaciones fantásticas con Nicaragua, que desde donde nos han llegado esta bebida estupenda, Y poco a poco, ya estando en ese poder fáctico, empezó a tener relaciones con Colombia y con los carteles de la droga. Pero eso era precisamente lo que quería Estados Unidos, uh-huh. la CIA, y por eso la CIA le pagó millones de dólares en cuentas en el extranjero. Es decir, este detalle no ha sido nunca desmentido, porque él llegó un momento en que contó que él tenía ese dinero fuera, sobre todo para justificar el proceso que se le montó en Francia, que se decía que había llevado dinero, había blanqueado dinero de la droga, y él dijo, no, de dinero de la droga, nada, ese es el dinero de la CIA que lo he invertido en todas estas cosas. Bueno, pues con todas estas películas, sin embargo, en el año 1989 ocurre algo, y es que Bush primero le manda las tropas y se lo lleva. Él se encierra, hay que recordar, en la Nunciatura. Por cierto, en la Nunciatura se encierran cuatro miembros de ETA, que curiosamente son los miembros de ETA con gestiones hechas por los servicios de inteligencia españoles, son llevados a la frontera cerca de Venezuela, que curiosamente son los etarras de los que ahora se está hablando, que están en Venezuela, que ya llevan un montón de años. Bueno, pues coinciden una serie de gente en la Nunciatura, y curiosamente no tarda, lo que tú has dicho, 3 semanas en salir, muy poco tiempo, y se entrega, y ahí se acaba la historia. Le juzgan en Miami, y bueno, y si te he visto no me acuerdo, se derrey. Ahora, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Porque esto es la historia contada, real, pero que tiene una parte oscura, una parte bastante misteriosa. Noriega era un hombre de la CIA, y cuando Noriega abandona el país, abandona porque ha llegado a un acuerdo con los norteamericanos, y a ese acuerdo al que ha llegado es que él no hablará, no contará todos los favores que ha hecho a Estados Unidos, que los podía haber contado, que podía haberlos contado mientras estaba en la Nunciatura, todos los favores que le hizo, todos los negocios sucios de Estados Unidos en los que participó. A cambio, efectivamente, él accedía a abandonar el país, pero a cambio de que su vida no fuera la vida de un preso, de un carcelero. De ahí que los servicios de inteligencia de varios países están absolutamente convencidos y tienen datos de que Noriega ha estado bastante lejos de Chupanamá, pero bastante relajado, casi casi, digamos, que se ha hecho un maestro del golf. Y eso que ha estado con un estatus parecido al de prisionero de guerra, o sea, pero poco comparable, ¿no? Con lo de Guantánamo. Claro, es decir, absolutamente nada que ver, porque Noriega estaba ahí. Se ha dicho, y esta es otra de las cosas que se está diciendo, que Noriega está muy disgustado porque él quería ir a Panamá y no a Francia. Hay que recordar que Noriega podía haber salido en libertad hace 2 años y ha seguido otros 2 años en Estados Unidos, supuestamente en esa cárcel que, según cuentan los medios de inteligencia con lo que hemos hablado, ha sido una vida, digamos, bastante placentera. Bueno, pues esto que están diciendo sus abogados, eso de pobre Noriega, quiere volver a Panamá para estar con sus nietos, eso es absolutamente una intoxicación. El único sitio donde a Noriega le meterían en la cárcel y estaría hasta el día de su muerte sería en Panamá, donde, por cierto, tiene juicios de cerca de 50 años de condena ya lo que se le pide. Establecido. Uh-huh. Y él no quiere volver por nada del mundo, con lo cual él va a estar en Francia. Veremos a ver cuál es el estatus que le dan en Francia, etcétera, etcétera. Y tampoco es verdad, según me cuentan, que Noriega estuviera personalmente implicado en el envío de drogas del cártel de Medellín a Estados Unidos. Era cierto que estaba gente de su alrededor que estaban implicados en el asunto, pero Noriega no. Lo que pasó fue que Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba nuevamente controlar de alguna forma el tema de el canal de Panamá. Y entonces Bush II se dio cuenta que la única forma de volver, de que sus soldados volvieran a Panamá, de poder controlar todo ese asunto, pasaba necesariamente por buscar un pretexto para la para la invasión. Y ese pretexto fue las relaciones directas, ya no relaciones directas, perdón, sino el hecho de que hubiera enviado cargamentos de droga del cártel de Medellín a Estados Unidos. Cuando precisamente hubo en aquellos años detenciones del cártel de Medellín en España, y se ha sabido posteriormente que era información que daba el propio Noriega a la CIA y que la CIA la transmitía a las autoridades españolas. Por lo tanto, donde realmente tiene sus enemigos no es en Estados Unidos, Noriega, no es en Francia. Donde tiene sus enemigos, la gente a la que hizo la vida imposible, fue en Panamá. Y ahí es donde él, por nada del mundo, quiere volver. El país del que salió a comienzos de enero de 1990, pero todos los acontecimientos, porque acaba de celebrarse Año Nuevo cuando se entrega, todos los acontecimientos ocurren en 1989, que es un año tan importante, ¿verdad?, en la historia del siglo XX, 1989, ocurren tantas cosas, porque poquito después surge todo el conflicto con el Islam, con Irak, pero acababa de caer el muro de Berlín. La verdad es que es el principio y el fin de una historia, y precisamente, y hablamos ahora sobre este libro, esa caída del muro es la última parte en un recorrido histórico por el siglo XX que aborda en su nuevo trabajo, en su nueva novela, la escritora española de más éxito ya desde el año 2004 con aquella Hermandad de la Sábana Santa. Ahora acaba de publicar Dime quién soy, un recorrido prácticamente a lo largo de todo este siglo XX hasta esa época, hasta ese 1989. Efectivamente, es una novela protagonizada por una mujer tremendamente adorable, una persona que sufre, una persona que lucha, una mujer que pelea, que empieza, recorre todo, una época fantástica que es la previa a la guerra civil española, y va precisamente hasta la caída del muro de Berlín, atravesando todos los conflictos llevados a cabo tanto por los comunistas como por los fascistas, los nazis. Es genial, vamos. Su autora, ya lo habrán adivinado muchísimos de nuestros oyentes, es Julia Navarro, y está esta noche con nosotros. Julia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy muy preocupada. ¿Por qué? Fernando se ha puesto verde después del prebaje ese, o sigue siendo mi Fernando de siempre. Nada, hasta ahora no siento nada, pero eso no quita que en 10 minutos esté con dolor de estómago. Bueno, mientras no te pongas verde, rojo o naranja, todo irá bien. Julia, precisamente comentábamos esta historia que acaba en 1989. El libro tiene ese punto final, casi en ese recorrido histórico por el siglo XX, que es casi un siglo que se puede escribir en medio siglo, ¿no? Que es un poquito lo que va entre la República y la Guerra Civil hasta ese año 89 que cae el Muro de Berlín. Podemos pensar que es el siglo del progreso, el siglo en el que el hombre ha llegado a la luna, en el que nuestra vida está, ha conseguido una enorme comodidad gracias al desarrollo de las tecnologías, pero a la vez ha sido un siglo terrible, el más terrible de los que recuerdan la historia, ¿no? Es el siglo en el que más se ha matado, es el siglo donde ha habido dos guerras mundiales, el siglo donde el estalinismo dejó millones de muertos y desplazados, donde el fascismo, con su peor cara, que fue la del nazismo, pues causó, lo provocó el holocausto. Es un siglo terrible, cruel y apasionante a la vez, y como tú has dicho, Bruno, es el siglo de los grandes descubrimientos, y también es un siglo importante porque es el siglo en el que las mujeres consiguen algo fundamental, que es la igualdad y el reconocimiento de que son seres humanos de primera, ciudadanas de primera, y dejamos de ser ciudadanas de segunda. De hecho, bueno, tu ejemplo es muy claro. He dicho la escritora de más éxito en el panorama literario español. No, es el escritor y escritora de más éxito en el panorama literario español en los últimos años, desde aquel 2004 con la Hermandad de la Sábana Santa. Después llegó La Biblia de Barro, La Sangre de los Inocentes. Ahora Dime quién soy, un libro voluminoso, como voluminosa es la historia de este siglo XX, y un libro en el cual, Julia, Lo que pretendes, entre otras cosas, además de contar la historia de esta protagonista, después hablamos con Fernando y habláis entre vosotros sobre ella, pero sobre todo es un mensaje en donde, aunque se repita y sea un tópico, pero es que es una realidad absoluta, que hay que conocer nuestro pasado para saber perfectamente quiénes somos. De hecho, el título de este libro, y es que nosotros somos nuestra generación, la época en la que estamos viviendo, somos hijos de los años que tú repasas en este trabajo. Sí, todos somos del siglo pasado, salvo los niños, claro, entre 1 y 10 años, somos todos del siglo pasado. Dime quién soy, es una novela en la que yo hago un recorrido por algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Empieza con la caída de la Segunda República y termina, como tú bien has contado, Bruno, el día que cae el muro de Berlín. Y por ahí muevo a unos personajes complejos, contradictorios, que albergan en ellos pues de todas las cosas buenas y malas de los seres humanos: el amor, el odio, la traición, la generosidad, la bondad. Son personajes atormentados donde el peso de la conciencia pues tiene efectos devastadores en algunos de ellos, y son personajes en los que todos en algún momento nos podemos ver reflejados. Es una novela que tiene un fuerte contenido político. Yo tomo una posición absolutamente clara y tajante contra los dos grandes totalitarismos que asolaron el siglo XX. Ya, vamos a ver, yo leí apasionadamente La Hermandad de la Sábana Santa, La Sangre de los Inocentes, la Biblia de Barro, porque durante el curso es muy complicado leer libros que no sean de trabajo, y estos eran los típicos fantásticos bestsellers que a mí me encantan, que te relajan, que te disfrutan. Sin embargo, cuando empiezas a leer Dime quién soy, ya te das cuenta a las 50 páginas que es un libro que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo primero que piensas es, ¿cómo se ha atrevido una autora de éxito que ha vendido tantos millones de ejemplares para hacer un libro como este, tan absolutamente osado, distinto, tan absolutamente, quiero decir, es un riesgo cuando ya tienes una fórmula y ya sabes que ahí vendes lo que quieras? Sin embargo, te has atrevido a cambiar absolutamente el género, digamos, ¿no? Pero tú que me conoces bien, Fernando, sabes que soy una persona absolutamente inquieta y soy incapaz de no intentar experimentar y hacer cosas nuevas. Yo sentía que con las tres novelas anteriores tenía que poner un punto y aparte. Y bueno, pues esta historia que me rondaba la cabeza significaba iniciar una nueva etapa escribiendo, contando historias. Y es verdad, en la editorial también me dijeron, cuando algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Pero yo sentía esa necesidad de cambiar. Yo estoy muy contenta con mi novela, creo que es una buena novela, que tiene todos los ingredientes de las novelas, y es un paso adelante. Y tiene un ingrediente fantástico que a mí me ha encantado, que me parece que ha quedado absoluto, no quiero decir, dar detalle, que es que tiene un componente de espionaje desde el punto de vista de una mujer inocente, una mujer luchadora, que se ve envuelta en un mundo absolutamente llena de espías y de gente cruel que reconozco que como gente que ya sé que lo ha leído que se sufre, ¿no? Sí, la verdad es que es una mujer, la que yo describo, una mujer excepcional, en el sentido de que las mujeres en la época en la que yo la sitúo, que son los años 30, los años 40, las mujeres en esa etapa no eran dueñas de su propia vida, y ella tiene el valor de coger las riendas de su vida y meterse en todos los charcos. Llega al mundo del espionaje no por vocación, sino por porque las circunstancias la llevan, y sobre todo porque es una idealista, es una gran idealista, y es una mujer que, como otras muchas personas, cuando la Segunda Guerra Mundial hubo muchos españoles, sobre todo muchos vascos, que colaboraron con, tú lo sabes, Fernando, con los servicios de inteligencia, tanto británicos como norteamericanos, pensando que cuando acabara la guerra, pues los aliados también liberarían a España de Franco. Desgraciadamente eso no fue así. Y pero la protagonista de mi novela, que es vasca y es una persona pues muy romántica y un pelín ingenua, pues lo llega a creer como tantos otros compatriotas suyos de la época. Amelia es la protagonista. ¿En quién te has inspirado? ¿Cuáles han sido tus fuentes de inspiración para crear este personaje a través de cuya vida ocurren tantas cosas de este siglo XX? Bruno, Amelia es fruto de mi imaginación. Lo que sí es verdad es que para escribir esta novela a mí me producía muchísimo vértigo abordar una etapa que era la de la Guerra Civil Española, bueno, la caída de la Segunda República, la Guerra Civil, y le daba vueltas a cómo abordarlo. Leí muchos libros, vi muchos documentales y al final llegué a la conclusión de que sabía más de lo que yo misma me imaginaba. Cuando empecé a recordar aquellas historias que me contaban en casa, que yo escuchaba a mi abuela, que escuchaba a mi madre, en fin, que escuchaba a mis mayores contar sobre lo que había sido la Guerra Civil, sobre todo luego la posguerra. Entonces, esta es una novela en que aquellas historias me han servido para crear el clima de la novela y para crear a los personajes. Por eso digo que es mi novela más personal, pues porque hay mucho de esos recuerdos que yo escuchaba cuando era niña y que tenía ahí almacenados en la memoria sin saber que un día iban a salir y iban a tomar forma de novela. Decía hace un momento, Fernando, esa parte de espionaje que tenía el libro. Bueno, tú te has confesado en alguna ocasión seguidora y admiradora de la obra de uno de los maestros del género, como es John le Carré. El espionaje... De John le Carré, y soy admiradora de alguien que ha escrito una novela que va a salir publicada dentro de muy poco, que yo creo que va a ser la mejor novela de espionaje, desde luego, que se ha escrito en España, y que lo tienes ahí al lado, y que es Fernando Rueda. Lo sé. Pues yo que he tenido la oportunidad de... Oiga, leer, que le estamos haciendo la entrevista a usted. Sí, pero yo que he tenido la oportunidad de leer esa novela, realmente todavía no me he repuesto. Precisamente los dos sois periodistas extraordinarios. Tú has tenido un... Antes de escribir estos libros de éxito, escribiste otros también con un gran respaldo por parte del público, que nos enfrentaba un poco a la historia en tiempo presente, a hechos muy importantes. Escribiste sobre la transición, sobre varios de los presidentes del gobierno españoles. Este libro refleja también mucho, ¿no?, cómo un periodista ha vivido estos acontecimientos y cómo se está dando cuenta, en cierto modo, y supongo que el darte cuenta de todos estos acontecimientos que relatas, la relevancia que tienen en el tiempo futuro, la perspectiva de un periodista es muy importante a la hora de escribir este tipo de novelas. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre digo que soy una periodista que escribe novelas, y de hecho, Dime quién soy, uno de los personajes, yo divido la novela en capítulos, y cada capítulo lleva el nombre de un hombre, porque es una novela cuyo hilo conductor es una mujer, Amelia, pero que los platos fuertes son todo hombres muy distintos entre sí. Y quien nos cuenta la historia es precisamente un periodista, un joven periodista, Guillermo. A través de él yo también doy mi opinión de cómo está nuestra profesión en estos momentos. Julia, dices en una entrevista que leí contigo que esta es una obra de perdedores. ¿Qué significa esto? Pues que no es una obra de héroes ni de heroínas, sino de personas movidos por las circunstancias de la vida. A veces las circunstancias de la vida nos hace ir tomando decisiones sin ni siquiera pensarlas. Solo el tiempo nos da la perspectiva de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Y los personajes de esta novela son perdedores. Santiago es uno de los personajes, un capítulo, es un joven republicano español que evidentemente pierde la guerra. Su padre la gana, porque su padre está en el bando nacional, pero él es de izquierda republicana, el partido de Azaña, y él la pierde. Pierre es un revolucionario miembro de la Internacional Comunista que al final termina sufriendo en sus carnes el horror del estalinismo. Albert James es un periodista norteamericano absolutamente ingenuo, enamorado de la Europa de entreguerras, y que aprende muy pronto que ese halo romántico que tiene nuestra profesión se quebranta con la realidad. Y más, es un médico militar nazi, al principio está en la oposición a Hitler, pero que no tiene el suficiente valor realmente para dejarlo todo y luchar contra el nazismo. Bueno, son todos personajes con un punto trágico y desde luego ninguno es un ganador. Qué semanas tan tremendas de promoción, ¿verdad? Estás viviendo. Supongo que también, en cierto modo, aunque imagino que ese cansadísimo y agotador, es verdaderamente fantástico saber que tienes tanto reconocimiento por parte de tantos cientos de miles de lectores y que allá donde vas, bueno, todos los medios, todos los lectores te reciben de forma estupenda, ¿no? Sí. Silvia dice que soy Julia Tours. Y me hace mucha gracia. Y es verdad, llevo 2 meses recorriendo España de arriba abajo y todavía me faltan otros 2 meses más. Pero la verdad es que es muy gratificante encontrarse, poner cara a los lectores, hablar con ellos. Siempre me enseñan cosas nuevas de mis propios libros, y luego los compañeros pues estáis siendo todos muy generosos conmigo, de manera que más allá del cansancio físico de tener que ir de un lado a otro, la experiencia de la promoción para mí me está resultando absolutamente enriquecedora. Y además yo te quiero agradecer porque prácticamente hoy llevas todo el día, tanto en Sevilla, a Madrid acabas de llegar, y prácticamente ni tu familia, dices, es que últimamente no los veo, o sea, que los reencuentros tienen que ser tremendos, ¿no? Es que estoy solamente 2 días en Madrid, el resto estoy fuera, y la verdad es que se nota. No te das cuenta de lo bien que estás en tu casa hasta que no pasas tanto tiempo fuera de ella. Bueno, ¿y el próximo encuentro con los lectores cuándo va a ser? Pues mira, el próximo encuentro con los lectores, tengo que ir a Logroño, me voy a Cartagena y a Murcia, después a Canarias, me voy a Galicia, Baleares, todavía me queda mucho. Julia Navarro, nuestra escritora de mayor éxito, acaba de publicar Dime quién soy, editorial La de Plaza Janés. Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Julia, muchísimas gracias y felicidades por tu enorme éxito. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Fernando. Silvia, os quiero mucho. Un besito. La próxima aquí, en los estudios. Claro que sí. Muchas gracias. Ya sabéis que yo te lo he dicho a ti, lo he dicho. Es decir, yo terminé llorando porque esta es una novela de llorar, y creo sinceramente que es la mejor novela que se ha escrito en España en los últimos años. Por lo que algún día espero que todos nosotros los que estamos aquí podamos escribir una novela la mitad de buena que esta. Muchas gracias, Fernando. Un beso. Un besito. Os quiero. Gracias, Julia, por todo tu trabajo. Fernando, vamos a contar una historia ahora. Bueno, de estas estupendas. Una de espías, pero una de esas que tienen su pantalla de temperatura subida, ¿no? Pero es que hay historias dentro del espionaje que no se entendería el espionaje sin ellas, ¿no? Claro. Es de tono subido, pero estas ya son horas de que la gente no esté, los niños ya a la cama, ¿no? Claro, bueno. Tenemos oyentes jóvenes, pero yo creo que la pueden oír, ¿no? Rusa tenía que ser, claro. Efectivamente, efectivamente. Ya sabes que desde sus orígenes el espionaje ha tenido una cosa clara, que es la existencia de lo que en España llaman las conejitas, que son las prostitutas que se les contrata para sacar información a personajes importantes. Es verdad que también existían los conejitos, lo hago como matiz, que eso los inventó Marcus Wolf en la Guerra Fría, y es que la Stasi tuvo una serie de gente, de hombres, que se dedicaban a ligar con las secretarias de los grandes prebostes, que solitarias y tal, para lo mismo. Bueno, pues ahora hemos tenido un caso absolutamente curioso en Rusia, en la cual una supuesta modelo, Ekaterina Gerasimova, que no es una exageración de belleza, pero que es una chica guapa, bueno, pues que se ha dedicado a acostarse con los opositores en los últimos años, con los opositores al régimen de Moscú, y que cuando estaba con estos opositores era filmada por cámaras colocadas por la FSB, que es el Servicio Secreto Interior ruso. Así ocurrió con Eduard Limonov, que es el líder de los neobolcheviques, con Alexander Potkin, líder de los nacionalistas, con Ilya Yashkin, dirigente del opositor Solidaridad, con Mikhail Fisnak, que era el redactor jefe de la versión rusa de Newsweek, que además este cometió el grave desliz de aparte de estar con la chica, de sumarle unas rayas de cocaína. Pero todo se ha sabido, por suerte, porque en la vida estas cosas hay que conocer, este tipo de chantajes y de montajes, gracias a Víctor Senderovich, un escritor satírico que durante mucho tiempo fue el que escribió los guiones de una serie como Los Teleñecos, pero con los políticos rusos, que le sentaba fatal a los Putin y a todos los demás. Entonces, este ha reconocido que le pusieron micrófonos en su apartamento, que entraron, que le hicieron absolutamente de todo. Y entonces lo que ha dicho, si se me permite un exceso en el programa, y digo una frase textual, es que al fin han contado algo real. Me tiré a la chica. Porque realmente la FSB lo que ha hecho ha sido tratar de hundir a todos ellos, casados, con una familia estable. ¿Cómo? Colocando en internet los vídeos con estas chicas. Sin embargo, el escritor satírico, que es el que lo ha contado y ha hecho que los demás también lo cuenten, para de alguna forma acabar con el chantaje, lo que ha hecho es decir, bueno, ¿y qué pasa? Es decir, que incluso dice, jo, yo sé que ha habido opositores a los que les habéis puesto dos, a mí solo uno. Dices, esto es una vergüenza para el este. Pero ese arma de utilizar este tipo de situaciones para el chantaje, aunque creíamos que habían pasado, se siguen produciendo. Se siguen produciendo porque, bueno, pues siguen generando ese tipo de problemas. Y nos sigue diciendo que si ese es el problema que pudieran tener y el motivo por el cual había que acabar con la vida de esos políticos, pues a mí no me parece en absoluto justo, ¿no? Ni muchísimo menos, pero bueno. Pero fíjate que claro, el FSB, que es el sustituto del KGB para la parte interior, no deja de ser, pese a todo, no deja de ser la vida privada de ellos, ¿no? Otra cosa es que hicieran otro tipo de cosas en su vida pública, en su vida laboral. El FSB no lo ha reconocido. No, que evidentemente, pero nos han dicho, estas cosas son estas, claras, ¿no? Tal, con la misma, todo, a todos nos han grabado. A todos lo han hecho, que bueno, que acabar con el enemigo sigue siendo una materia. Sigue teniendo la FSB y muchos ramalazos de la antigua KGB, ¿no? Sin duda, sin duda. Sabes que ahora hay dos ramas, la FSB y la SVR. La SVR es la que actúa fuera con las mismas técnicas. Es decir, ahora no tenemos espías de la KGB aquí, tenemos espías de la SVR, pero con la misma. Y dentro, igual. Es decir, siguen utilizando el chantaje, siguen utilizando las presiones, y lo único que pasa es que como Putin, que sigue siendo el primer ministro de alguna forma, es el que siempre ha controlado la KGB, aunque desde fuera, porque vino de la KGB, bueno, pues evidentemente utilizan al servicio secreto para sus propios intereses, sus propios beneficios, y perseguir a aquellos que se les ocurre darles caña al gobierno, ¿no? Hemos hablado del siglo XX esta noche, lo hemos hecho con Julián Navarro, bueno, un personaje fundamental, por lo menos en esa última parte del siglo XX, la Dama de Hierro, de Thatcher, ahora que estamos hablando de las elecciones en el Reino Unido, durante tantos años la líder de este país. Bueno, pues Margaret Thatcher hoy es una de nuestras protagonistas y lo va a ser en la Guerra de los Espías. Y es que hubo un personaje que un buen día decidió escribir y preparar una biografía para contar qué es lo que había detrás de esa Dama de Hierro. No, este fue un personaje extraño, curioso, porque estamos hablando de Anthony Cavendish. Este fue un espía del MI6 que cuando abandonó el servicio en 1953 no había realizado ningún tipo de misión especial, es decir, nada que hubiera podido hacer tener un espacio en la guerra de los espías. Sin embargo, al salir, la suerte, su buen hacer, le convirtió en un adinerado banquero que en 1987, fíjate, ya años después, decidió publicar sus memorias, a las que tituló Inside Intelligence, con el objeto de limpiar la imagen del que fuera su jefe en el MI6, Maurice Oldfield, del que se habían lanzado montones de falsedades debido básicamente a que era homosexual. Y entonces este, que ya era llevaba muchos años fuera, que estaba decidido a... ya tenía dinero y tal, dijo, bueno, pues ahora voy a contar lo que quiera de aquellos años. En 1984 hay que tener en cuenta que ya se habían publicado las memorias de Peter White, esas memorias del MI, que era el MI5, que escribió un libro fantástico que se llamaba Cazador de Espías, que ya empezó a provocar el malestar ¿en quién? En la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, que veía fatal que los espías se pusieran a contar. Pero es que coincidió que en 1987, cuando Cavendish quería contar sus memorias, coincidió que en Rusia hicieron una entrevista, nada más y nada menos que a Kim Philby, contando y pavoneándose de cómo había engañado durante 30 años a Inglaterra. Con lo cual, Margaret Thatcher estaba absolutamente de los nervios. ¿Y entonces qué hizo? Pues algo muy simple. Decidió lanzar todos sus improperios y todas sus huestes contra Cavendish, gastando 3 millones de euros en acciones judiciales y propagandas contra el antiguo agente. Tal fue la campaña de la Thatcher que la oposición laborista reaccionó contra ella. Y la acusaron de un síndrome del secretismo y sobre todo de intentar amordazar a los medios de comunicación con un libro que ellos consideraban que contaba cosas pero que no ponían aprieto al gobierno. Pero Cavendish se defendió argumentando que no violaba ningún compromiso, ya que el acuerdo del silencio que estaba vigente en Inglaterra en aquel momento y que le impediría publicar el libro era un acuerdo de 1963, curiosamente, cuando Philby huyó a Rusia, pero todo lo que él contaba era anterior a eso. A la Thatcher se la refanfinfló. La Thatcher siguió dando caña y siguió intentando impedirlo. Entonces Cavendish cogió, como tenía dinero, se imprimió 500 ejemplares y se los mandó al Parlamento, a los líderes políticos y se los mandó a los jueces. El tema... fue muy duro porque incluso la censura que aplicó Thatcher llevó a censurar reportajes de la mismísima BBC, cuyos periodistas se pusieron en huelga, una huelga increíble contra la primera ministra. En 1988, un tribunal autorizó la publicación de una parte importante del libro, lo que supuso una victoria para la prensa. Esta es solo una de las batallas que siempre han mantenido todos los gobiernos, llámales Margaret Thatcher, para tratar de evitar la publicación de libros sobre los servicios de inteligencia. En 1993 se publicó en España el primer libro sobre el CSID, La Casa, en el cual el autor aquí presente entregó los libros, la editorial, a los abogados que detectaron 1.211, porque los muy lo contaron, delitos contra la ley de secretos oficiales. Pero no hubo ni una sola denuncia. Eso quiere decir que fueron 1.211 triunfos a favor de la libertad. Efectivamente. Es decir, que los estados tienen unas leyes que a veces la libertad de expresión lo consigue triunfar. Y gracias a esos libros que se publicaron en Inglaterra, gracias a esos libros que se publicaron en Estados Unidos, gracias a muchos libros que se han publicado en España, ahora podemos, desde hace ya años, estar aquí en La Rosa de los Vientos haciendo Materia Reservada 2.0. Pues muchas gracias por haberte atrevido 1.211 veces a defender la obligatoriedad de poder dar a conocer, la necesidad y de poder dar a conocer determinadas informaciones y que el público las conozca. Uh-huh. Porque además como periodista y como persona responsable publicaste muchas cosas que creías que eran importantes y que después no dañaban tampoco efectivamente a la seguridad del Estado ni nada. Lo único que dañaba era que no se supieran. Eso sí dañaba a la seguridad del Estado y al buen nombre del Estado y de la libertad, ¿no? Y se abrieron caminos en el mundo. Claro que sí. Y imagínate, si nadie hace 30 años podría haber imaginado que tuviéramos un programa en el cual se pudiera hablar de estas cosas. 18 años ya, 19, 17, ¿no? Desde aquella casa, 17, ¿no? Años, sí, nada sí, menos, sí. Nada menos. Silvia. Y cada noche se sigue atreviendo. Y ahora me imagino que estarán contando en el reservado cuántos delitos más están ahí apuntando. Bueno, algunos. ¿Sí? Algunos. Sí. Bueno, pues nada, te mandamos deberes por Antoni, que dice que Juan March es un personaje pues muy controvertido, que tiene alguna relación con asunto de espionaje, así que apúntatelo para investigarlo. Vale. El creador de la banca March. Efectivamente. Se refiere, ¿no? Claro. Y luego, pues nada, quiero yo a ver cómo van esos síntomas, ese estómago que estabas comentando, y como decía Julia, si estás verde, si estás rojo, si estás azul. Azul. No. Uy, cómo está la tripa. Te veo un poquito rarito, ¿eh? Uy, madre mía. Está la cosa fatal. Bueno, machote, no sé yo, ¿eh? Cómo va a terminar la noche. Pues que tome Bruno luego. ¿Un poquito de sal de frutas? Sí, ¿tenéis? Sí, ahora te doy. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta mañana. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y antes de las noticias, de las 2 de la madrugada en Onda Cero, la información azul y verde, Martín Expósito. Tras el Día Internacional del Ave, hablamos de los buitres en peligro de extinción, el buitre negro, pero bueno, al menos alguna buena noticia dentro de muchas referentes a las aves. Así es tiempo para azul y verde, tiempo para ofreceros una muy buena noticia. Sí, se ha aprobado el proyecto de ley de ciencia, aunque esta no es la información principal. De hecho, como ya os contamos en otra ocasión, el proyecto ha suscitado no pocas críticas hasta su aprobación final el pasado viernes por parte del Consejo de Ministros. Inicia ahora su trámite parlamentario con el fin de que acabe sustituyendo la norma vigente desde 1986. Entre los aspectos estrella destaca la sustitución de becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado. Asimismo, la nueva ley contempla una serie de medidas en materia de financiación con el objetivo de lograr un modelo competitivo capaz de incentivar a los grupos de investigadores con los mejores resultados científicos. Investigadores que cada vez son más. Concretamente, en estos últimos 24 años, el volumen de investigadores se ha multiplicado por 6, superando los 10.000, mientras que los fondos dedicados a investigación, desarrollo e innovación han aumentado 14 veces más que el montante destinado en 1986. Solo en subvenciones, la cifra asciende a los 1.500 millones de euros presupuestados para el ejercicio de 2010. Por cierto, lo que ha aumentado, y he aquí la buena nueva de la madrugada, es la población de buitre negro, que supone rebajar un grado en la escala de peligro de extinción. Solo en Andalucía la población de parejas en reproductoras ha pasado de 170 de finales del siglo XX a 278 parejas en la actualidad, según las conclusiones del primer simposio internacional sobre la especie celebrado en Córdoba en 2004. La población mundial se aproximaría a las 10.000 parejas. Por cierto, ejemplares a los que se suma uno más, el primero en nacer en libertad desde que se extinguió su población hace más de un siglo en el Pirineo de Lérida. El proyecto de reintroducción del buitre negro en la región se puso en marcha en 2007. Actualmente se encuentran censados 16 ejemplares que son los que han dado la bienvenida a la comunidad al nuevo miembro que nació el pasado domingo 25 de abril en la Reserva Nacional de Beaumont. Por cierto, la noticia coincide con la celebración, como decías Bruno, del Día Internacional de las Aves Migratorias. Se calcula que solo en 2009 más de 560.000 aves cruzaron el estrecho de Gibraltar. Entre las especies observadas, el alimoche común, el águila culebrera, la cigüeña negra. Como dije en el reservado, si veis algún ejemplar de estas especies, lo saludáis, que es su día. Gracias, Martín. Seguimos. Luego tenemos la agenda. Ahora, las noticias en Onda Cero y después continuará Rosa los Vientos.